Alleluia, Alleluia, Alleluia. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá aquellos a su derecha y estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia que les fue el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? El Rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos que nos ven a través de TVCOA, de la gentileza de TVCOA y de los medios virtuales. En este domingo celebramos de un modo solemne, aunque un poco, han llenado este templo, la presencia de ustedes espiritual, ¿no? Pero de un modo solemne, al fin y al cabo, ante Dios, como se puede, esta solemnidad de Cristo Rey. A través de diversas imágenes, Cristo como pastor, Cristo como rey, Jesús dice: yo soy la luz del mundo, el pan de vida, todo imágenes que nos muestran algún aspecto en la Biblia, ¿no es cierto? Nos muestran algún aspecto de la persona misteriosa de Jesús y de su misión. Distintas imágenes que, lejos de contraponerlas, hay que, como quien habla, arma un vitral con distintos colores de vidrio, van mostrando la riqueza de la persona de Jesús. Hoy los textos bíblicos nos ponen la figura del pastor, pero sobre todo la figura del rey, con este texto maravilloso de San Mateo, pintado de modo excelente por Miguel Ángel, ¿no?, que se encuentra allí en la Capilla Sixtina, el juicio final, ¿no?, y representado también con nuestra imagen aquí del Sagrado Corazón de Jesús coronado. Miremos un poco el texto con atención, ¿qué nos dice? Se nos habla aquí, ¿qué nos dice esta figura de Cristo como Rey, siguiendo el texto este de San Mateo? En primer lugar, se trata de una venida gloriosa. Los judíos en tiempo de Jesús esperaban un rey Mesías. Y lo novedoso de la venida de Jesús es que establece como una doble venida. Una venida de ese rey Mesías en la humildad del pesebre, de Belén, ¿eh? Las bienaventuranzas, con la mansedumbre, a través del sacrificio, de la cruz. Y una venida al fin de los tiempos, como juez, como rey, con toda la gloria y el poder, no ya con la humildad del pesebre para algunos, manifiesto para algunos, sino una manifestación absoluta para todos los que crean y los que no crean. Es lo que llamamos la parusía, o es lo que nosotros rezamos en el credo cuando rezamos y decimos: desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso, lo que remarca esta imagen de Cristo como rey es el tema del juicio. Un Cristo que viene a juzgar. Y se trata de un juicio, no ya el juicio particular, porque cuando uno le toca partir de este mundo y dejar este cuerpo mortal, va a tener que dar cuenta ante Dios de sus obras, sino ya de un juicio público, manifiesto, de un juicio histórico, de un juicio no solo sobre las personas concretas, sino sobre la historia, los acontecimientos, a favor o en contra de la persona de Jesús. Un juicio público. Lo segundo que podemos decir es que este juicio supone que el rey tiene autoridad. Supone que el rey este, que nos va a venir a que nos va a juzgar, que va a juzgar a todos, vivos y muertos, a toda la historia, a todos los hombres de toda la historia, los que lo antecedieron, los que vinieron después, cuando sea ese momento, tiene autoridad, tiene derecho para juzgar. Porque Él es el dueño. Como hemos dicho en diversos momentos, ¿no es cierto? Nosotros no somos los dueños de nuestra vida. Nosotros somos los administradores de nuestra vida. Se expresaba en la parábola del talento, por ejemplo, el fin de semana pasado, ¿no? Que Dios nos da el talento y después nos va a pedir cuenta. Entonces, somos responsables de nuestra vida, pero no somos los dueños. Digo esto porque esto es justamente lo que está muy en boga hoy en día, ¿no? Es mi cuerpo, dicen, ¿no es cierto? El gran argumento a favor del aborto. Es mi cuerpo, yo lo que quiera con mi vida, con mi cuerpo. No, no es tu cuerpo, no, te lo dieron, ¿no es cierto? Por supuesto que en algún sentido es mi cuerpo y es mi vida, pero no como dueño, porque ni yo la compré, ni yo soy dueño ni siquiera de tenerla, ni siquiera de cuándo la voy a entregar. Entonces, este juicio supone que el rey tiene autoridad, porque uno puede decir: ¿por qué me tiene que juzgar a mí? ¿Por qué tengo que rendirle cuenta yo a Dios? Por eso yo no le tengo que rendir cuenta a los demás. Entre nosotros no podemos ser jueces, porque no somos dueños uno de los otros. Yo no soy dueño de la vida de ustedes, ni ustedes de mi vida, para juzgarnos de esa manera. No podemos juzgar nosotros de este modo. Dios sí puede juzgar de este modo y decir: malditos, benditos, a mi derecha, a mi izquierda, pero yo no puedo decir lo mismo: a ver, pónganse a mi derecha, a mi izquierda, porque yo no soy el dueño. Entonces, supone este texto que el rey es el dueño. El rey tiene derecho a juzgar sobre eso. Nosotros no, por eso a nosotros nos toca juzgar. Lo tercero y último que podemos decir es del texto es que fíjense que juzga, ¿qué significa juzgar? Juzgar significa que pone de manifiesto lo que ya está presente en los corazones y demás. ¿Vieron cuando dicen uno la sentencia de un juez? Y se supone que da sentencia sobre algo que la persona ya hizo, no es que le agrega nada. En realidad, el que se condenó, si una persona roba, por ejemplo, se condenó ella por robar. No es que el juez la condenó por robo, eso después viene en segunda instancia, pero en realidad se condenó la persona misma con su mala obra. Y este un punto es muy interesante porque nos ayuda a hacernos responsables de nuestra vida. Yo no soy el dueño de mi vida, pero soy el administrador de mi vida, de mi tiempo, y soy responsable de lo que yo hago, de lo bueno o de lo malo, de los actos de amor y de los actos de desamor, de lo lindo y de lo feo que uno realiza. Uno es responsable porque es libre, es responsable de su vida, ¿no? Entonces, en realidad, el juicio final este no le agrega nada. Él juzga de las obras que realizaron las personas. Ellas son las que se salvaron de algún modo con la gracia de Dios, o se condenaron realizando malas obras, como sabemos, obras de desamor. En el fondo, somos juzgados, seremos juzgados en el amor, ¿no? En el amor a Dios y en el amor, que por amor a Dios hagamos las obras que realicemos, amor al prójimo. Y nuestras debilidades, porque uno piensa en este texto, y a veces uno por egoísmo, por comodidad, por pereza, no le dimos de comer al hambriento. En un sentido simbólico, de todas las obras buenas, a veces omisiones, a veces injusticias que cometemos, y nuestras debilidades. Y en la medida que uno se arrepienta de eso y le pida perdón a Dios, Dios no nos pedirá cuenta al final de nuestra vida de esas cosas, porque Dios perdona de verdad. A mí me da entusiasmo el texto. Fíjense que Jesús dice una frase muy dura en labio de Jesús, que le dijo a la mujer: mujer, alguien te ha condenado, yo tampoco, vete y no peques más. Y en este contexto ya final, cuando ya se termina el tiempo de la misericordia y empieza el tiempo de la justicia de Dios, cuando Dios hace justicia, que no es en este mundo, por supuesto, obvio, sino la justicia viene después, al final, dice: aléjense de mí, malditos. Qué palabra fuerte, malditos. Pero esa palabra, malditos, no dice: aléjense de mí los débiles, los ignorantes o los pecadores. No dice pecadores, porque todos somos pecadores. Si no, no se salvaría nadie. Dice malditos. Supone que no solo uno ha cometido pecados, sino que no se ha arrepentido de ellos. Eso supone la palabra malditos. Por eso, Dios no nos pedirá cuenta al final de nuestra vida de nuestros actos de desamor, en la medida que nosotros sí le hemos pedido perdón a lo largo de nuestra vida, ¿no? En este tiempo. Dios no nos pedirá cuenta de eso. Como el padre de la parábola, cuando vuelve el hijo pródigo, no le reprocha todo lo que hizo mal, hizo fiesta, pero supone que ese hijo volvió arrepentido, ¿no es cierto? Bueno, pidámosle a la reina que nos dé la gracia de estar preparados para este examen final de nuestra vida. No importa cuándo será, lo importante es que será. Y lo más importante es que sabemos, tenemos de antemano el programa del examen que nos van a tomar. Y como decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida será juzgado en el amor, ¿no? Sabemos en qué seremos juzgados, así que aprovechemos el tiempo que Dios nos regala para hacer obras de misericordia, para hacer obras de misericordia, de las 14 obras de misericordia, empezando por nuestro prójimo, y para pedir perdón por las obras que hemos hecho o que hagamos de desamor, de falta de amor. Que la Virgen entonces nos conceda esa gracia.